tiempo para la ilusión, tiempo para la ciencia ficción, para el cómic, tiempo para Raúl Sahagún, que está exhausto, ¿verdad? Después del 23 de abril no pararon de vender, vendieron 53.300 de Frank Miller, vendieron 800.000 de DC, ha ganado DC a Marvel en la venta del Día del Libro. Mi querido Raúl, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Se calcula que fueron entre 20.000 y 30.300, ¿no? Sí, entre una cosa y otra sí, lo que pasa es que ya como iban trayendo palés y palés y palés, uno ya dejó de contar. Ya perdiste la cuenta, cuando llevas 21.223 ya perdiste la cuenta. Sí, sí, porque luego de repente, claro, uno se distrae, las coges de dos en dos y claro, hay un momento en el que uno no da abasto. Claro, no da abasto. Claro. Y bueno, pues oye, los palés estuvieron bien. Tú fíjate que 300 tiene ya 10 años. ¿No? Sí, sí, salió en 1997 en su primera en su primera edición. O sea, que siempre estuvo allí. Siempre estuvo allí, además es uno de los tebeos que los libreros siempre hemos recomendado y amén del cine, por fin podemos disfrutar y poder comentar más profundamente. Sí, sí, ¿cómo es la difusión, verdad? La publicidad, cuando llegas al cine, con ciertas garantías, es que enseguida la gente se vuelca y quiere saber más, quiere conocer y bueno. Y también me contabas que la DC ha ganado a Marvel, ¿es motivo de preocupación para ti? Hombre, es curioso, por fin también hay que reconocerle el trabajo que está teniendo DC en España, por fin se están editando más cosas y bueno, hay que reconocer que Frank Miller también ha tirado un poquito de Retorno al Caballero Oscuro, una obra ya antigua, lo que pasa es que bueno, ha vuelto a surgir y hay que reconocer que ahora DC está muy muy muy interesante, las nuevas sagas están llamando mucho la atención y sobre todo, bueno, como tenemos más difusión de DC, que ha habido unos años que hemos estado ahí un poco más difíciles, más oscuros, ahora hay mayor difusión, con lo cual, pues bueno, la gente ha intentado probar un poquito más, sí. Porque aunque esté consolidada la gente de Marvel, está consolidada, DC está pegando muy fuerte, se están atreviendo un poquito más, y bueno, pues es curioso el ver cómo cambian los años, o sea, supongo sí. Que ahora de cara a la feria con Spider-Man, volverá a ganar Marvel, porque volvemos a lo mismo, habiendo cine de por medio. Ya. Se nota, ¿verdad, Raúl? Sí, sí, sí, se nota, y bueno, siempre lo hemos dicho, el mundo del cine, el mundo de la televisión no está reñida con el cómic y muchas veces nos ayuda y nos facilita la tarea de poder mostrar más cosas y la gente está más receptiva sí. A leer más. El otro día me comentaba un amigo y dice, bueno, pregúntale a Raúl cuándo le van a dar una nueva oportunidad a Hulk. Pues están a la masa. Pues han anunciado la segunda película ahora. ¿Pero será buena o como siempre? Está Edward Norton de por medio. Con lo cual siempre es una garantía de por lo menos de que un buen actor está adelante. ¿Va a ser de Banner? Sí, va a ser de Banner, ya está confirmado. Ah, eso es un... Con lo cual, sí, oye, sí. Pues siempre viene bien. Es un actor como un pino, pero ha tenido sus más y sus menos, incluso en películas quizá un poco más flojas, pues ha llamado siempre la atención, ha gustado, y la verdad es que la gente lo ha aplaudido, tiene ese aire despistado que sí puede dar un buen fondo a Bruce Banner, y bueno, pues se rumorea que en mayo de 2008 se estrenará. Ah, bueno, mira. O sea, que bueno, lo tenemos ahí, y mientras a la gente que le guste Hulk, que se acerque también a las librerías, que acaba sí. De aparecer nueva saga, Planet sí. Hulk, sí, sí, han sí. Enviado Hulk al espacio esta vez, a un planeta a guerrear, o sea, Hulk gladiador, sí, sí. Y está muy curioso de ver. Y la Hulka, ¿eh? Hulka es otra de las series, lo que pasa es que en vez de ser tortas como Hulk normal, han utilizado la faceta de abogada, y hay que reconocer que si la serie va en los 80 y los 90 fue divertida, esta hay que darle una oportunidad y es un gran descubrimiento. Muy bien. Oye, pues mira, una buena noticia para mi amiguete, ¿eh? Vamos a hablarle de Hulk, que es su pasión. Es su pasión, se pone verde cada vez que le hablo de Hulk. Pues que se vaya preparando, que va a tener Hulk para rato. Bueno, vamos a hablar de un tipo curioso, un tipo de toda la vida, ¿verdad? Un sí. Clásico, que se ha hecho uno de los mejores entintadores de la historia, y eso que es daltónico. ¿Eh? Sí, bueno, ha trabajado, estamos hablando de Howard Chaykin, es uno de los... Howard Chaykin, sí. Exactamente, Howard Chaykin es uno de los grandes clásicos del cómic de ciencia ficción y fantasía. Tiene todas las facetas en el arte creativo, que sobre todo también se le conoce como guionista, como dibujante, como entintador, como colorista, que también ha hecho composiciones muy extrañas y muy curiosas en sus cómics, por lo que has comentado, es daltónico. Es curioso ver cómo utilizan ciertos colores, ciertas gamas, porque claro, teniendo quizá esa tara, se ve los cómics y la fantasía de un modo distinto. Entonces, a la hora de verlo plasmado en un papel, llama muchísimo la atención. Porque claro, lo que es rojo... Pues no coge mucho fondo, hay que reconocerle que no coge mucho fondo. Lo que pasa es que se ha atrevido a probar, se ha atrevido a unir en un solo cómic sí. Algo tan distinto como es el jazz y como es la ciencia ficción. Sí. Ha juntado, quizá ha creado una de las grandes novelas negras, que incluso a día de hoy el erotismo no está ligado a una buena historia, como es Black Keys, si metemos el cine negro muy años 40, o como estamos comentando, jazz, sí. Meter un poco de picante y a la vez jugar con el blanco y con el negro, y de pronto meter un tono de rojo distinto, que él no percibe, sin embargo a nosotros nos llama mucha atención, nos destaca, y bueno, crea perspectivas que no se solían ver muy a menudo, y bueno, pues han aprovechado a jugar un poquito con eso. Y luego, como curiosidad, también volviendo un poquito ahí, de la serie Héroes, que también se está comentando ahora tanto, que está siendo éxito en Estados Unidos y en España, comentar que los dibujos son de Tim Sale, que también tiene esa tara, de ser daltónico, y bueno, pues por eso hay veces que los colores cambian y llaman mucha atención las composiciones. Howard Chaykin, yo recuerdo, este es de mi época. Sí, sí. Claro, este es de los años 80 y eso. Y de los 70, empezó como negro de Neil Adams. De Neil Adams, ¿ah? Empezó como ayudante de Gil Kane, y bueno, pues luchó también, luego pasó a la revista, quizá una de las revistas que quizá todos los autores de mejores autores de ciencia ficción y de fantasía, que es Heavy Metal. Heavy Metal, sí, exactamente. Sí, ha pasado por allí, y todos los grandes autores, antes o después, y todos los grandes referentes, los años 70 y los 80, pasan por ahí, por crear parte del mundo de ciencia ficción, y que bueno, también participó en la película. Estuvo también en la película, y aquí se editaron sus primeras obras en heavy metal en 1984, Sí, la verdad es que es un clasicote y muy muy respetado, ¿no? Sí, es uno de los grandes autores respetados, sobre todo por el bagaje que tiene. Se ha luchado junto con Ray Thomas, estuvo dibujando y guionizando Conan, Cool y Red Sonja, que basados también directamente en los relatos de Howard. Sí. Entonces, claro, llamó mucha atención el aprovecharlo. Sin embargo, quizá una de las cosas que más ha disfrutado ha sido del mundo de la ciencia ficción, porque le ha permitido imaginar. Siempre ha intentado crear un futuro realista, no exento de la temida bomba nuclear, que en aquella época la Guerra Fría estaba presente, y bueno, su abanderado American Flag. Quizás el exponente más claro, estamos hablando de un actor que se mete a policía y se dedica a proteger la zona fronteriza de Chicago, como no, dentro de ese cine negro, y bueno, luchaba contra los típicos bandidos que te puedes meter en un mundo muy Mad Max, ¿de acuerdo? Entonces llamaba muchísimo la atención. Luego también ahora mismo, que aunque esa historia de American Flag es difícil de conseguir, pero bueno, quizá por los años, hay que aprovechar y que recomendar a la gente que se acerque a una historia recopilada para el Son del Comedy de Barcelona, en el que hasta hoy que la gente que haya podido acercarse a conocerle, hay que darles el aplauso y la enhorabuena. ¿Cuántos años puede tener Howard Chaykin? Nació en 1950, empezó muy jovencito. 57 años. Exactamente, empezó muy jovencito, lo que pasa es que en aquel momento, cuando empezó, estuvo muy influenciado por Gil Kane, y Neil Adams, que le picaron para crear sus propias historias, para avanzar y sobre todo para no tener límites. Y sigue haciendo cosas entonces, por lo que me cuentas, ha estado en el Salón de Barcelona, ha estado preparando cosas, sigue vinculado con el cine. Sigue vinculado, bueno, ha estado preparando fondos para un par de películas, storyboards y ayudas en guiones. Lo que pasa es que ha destacado últimamente su faceta como productor y guionista de una serie muy curiosa para Marvel, que fue Mutante X. Exactamente, fue un intento de adaptación de la Patrulla X a imagen real. Y luego, bueno, pues también creó el Vigilante, el Guardián, que se tradujo aquí, en el cual, bueno, pues un humano con sentido súper desarrollado se dedicaba a proteger del mal a los vecinos y similares. Era bastante curioso. Mezclamos un poquito lo que es el género policíaco con el género de superhéroes. Entonces ha llamado mucha atención. Sin embargo, su gran pasión, y ahora, bueno, pues se rumorea que también está trabajando, es una de las cosas que nos quedó en el tintero de no haber podido hablar con él, si era verdad que estaba trabajando en parte de la adaptación de la cuarta de Indiana Jones. Porque estuvo trabajando en lo que es los dibujos y la creación de la tercera película y de la adaptación al cómic, aunque no la realizó él. Estuvo trabajando en los guiones y un poquito en la composición. El otro día escuché, con esto de la cuarta de Indiana Jones, que está levantando una expectación tremenda, que claro, primero tiene que convencer a Sean Connery para que haga de senior. Se hablan de que no lo van a conseguir. Que no lo van a conseguir, ¿verdad? No. Harrison Ford sí, claro. Sí, han aprovechado uno. Pero es que, exacto, por si no consiguen a Sean Connery, creo que están buscando un junior. Sí, han cogido bueno, a otra película que también los fans están esperando, aunque esa sí que va a dar miedo, a Transformers, el protagonista de Transformers, sí. Se habla de que va a ser el hijo de Indiana Jones. El hijo de Indiana Jones, sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues en la última Comic-Con de Nueva York estuvieron presentando, porque se aprovechan mucho estos eventos donde se presentan grandes películas junto con las adaptaciones al cómic y con las adaptaciones a los videojuegos, para ir sacando rumores y curiosidades. Sí, sí, sí. Bueno, pero también han aprovechado para sacar la primera imagen falsa del futuro Joker de Batman 2. ¿Y qué tal? Hombre, empezó como broma y hay que reconocer que, bueno, aunque suene un poco extraño, a la gente, hombre, echa de menos siempre a Jack Nicholson porque llenaba la pantalla con su estar. Es que es el Joker. Exactamente, es el Joker y va a costar un pelo con superarlo. Lo que pasa es que, bueno, si nos quitamos la imagen de Brokeback Mountain, sí va a llamar bastante la atención y sí va a gustar mucho. Vale, y con Spider-Man 3, Raúl, ¿qué hago? ¿Me pongo a temblar? ¿Voy a disfrutar mucho con el Spider-Bat o...? Hay que tener en cuenta lo de siempre, hay que... Sí, yo de malo no veo a Peter Parker. No, la verdad es que no se le ve muy de malo, ahora también eso, aproveché y tener la mente abierta. Así que vamos a ver una película de diversión pura y dura, nadie se espere una adaptación fiel como se intentó en 300 o en Sin City, ya que son conceptos completamente distintos, es puro entretenimiento, pura diversión. No vamos a ver una obra maestra, vamos a divertirnos, vamos a intentar ver la saga del traje alienígena un poquito cambiada. Y bueno, nos esperan 2 horas de acción y cámaras muy rápidas. En Spider-Man. Exactamente, es entretenimiento. Realmente sí. Spider-Man, las dos primeras fueron sinónimo de entretenimiento, de ver por fin. Pero bien hechas, muy bien sí, hechas. Estuvieron, sí, sí. Yo reconozco a gente que puede protestar más o menos. Yo no. Yo reconozco que quizá la primera echo de menos el traje original del Duende, sin embargo, Alfred Molina en Octopus me convenció. Gente que ahí sí que está detrás de la discusión. Lo que pasa es que esa mirada, ese gesto, ese porte, yo reconozco que me gustó mucho. ¿Y Venom saldrá al final de la película? Claro. Bueno, sale antes. ¿Sí? Se rumorea que estará en pantalla alrededor de unos 30-40 minutos. ¿30-40 minutos? Más o menos. Sí, sí, sí. Sí. Más o menos la película durará más o menos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Sí. Y bueno, sí saldrá porque tiene enfrentamiento con Peter Parker. Sí. Y sí se ve, sí se ha visto. Hombre, sí. Le va a faltar músculos que nadie espere 100% el personaje del cómic, ya que es bastante complicado de conseguir. Va a quedar como que es el antiguo amigo y todo eso, ¿no? Bueno, es un reportero rival. Rival, sí. Exactamente, es un reportero rival al que le cae el traje alienígena. Le trae la sustancia negra. Exacto, lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que es apto para todos los públicos. Con lo cual va a intentar no dar excesivo susto a los chavales que puedan ir. Yo no sé, porque mi niño Alejandro, con 3 años que tiene, que ya sabes que me tiene loco, pues ya se sabe la de Spider-Man 3 de memoria. Y eso que trae nada, ¿viste? Si es que es lo bueno está adelantado al tiempo. Pero es que ya maneja perfectamente el nuevo, como él dice, patinete del Duende Verde. Es una envidia. Sí, sí, sí. Es sí, una sí. Tabla de snowboard muy sí, bien sí, hecha. Muy bien hecha, sí, sí. Bueno. Sí, sí. ¿Y héroes qué te parece? Así, pero así mirándome a los ojos, Raúl. ¿Héroes? ¿La serie? La evolución, sí. A mí me gusta mucho. Yo ¿sí? reconozco que es de las series que hay que ver toda seguida. Sí. Hay que reconocer que han puesto mucho mimo al cuidado de los personajes. Mm. Y bueno, pues hay que reconocer que también pica mucho el ver los dibujos allí de Tim Sale preparaditos. Y bueno, esperando cómo va avanzando. Cuesta mucho el resistirse. Y es una gran película. Por fin tenemos todos. Vemos siempre los mutantes, vemos siempre los superhéroes como, bueno, Patrulla X, mallas de colores y similares. Con las películas de X-Men quisieron evitarlo, sin embargo, bueno, pues con héroes han conseguido hacerlo normal. Pues oye, fíjate, tengo tal poder, hago tal cosa. Sí, en ciertos momentos está forzada, sin embargo, la historia te mete en ella y, bueno, es de las series muy agradecidas de ver. Bueno, tú como vas adelantado en los capítulos, sabes más, manejas información privilegiada. Intentamos no hacerlo, claro. Pero hay cosas que no se pueden evitar. No se pueden evitar, en Telemadrid ya están poniendo los capítulos dobles. Sí. No sé si por asunto de audiencia o no sé. Hombre, también le cuesta mucho el irlos enganchando. Sí, sí, sí. Irlos sí, enganchando sí, y sobre todo sí. Porque, bueno, el mundillo de Internet funciona a gran nivel. Funciona que, vamos, que se las pela. Bueno, pues ese homenaje que hemos hecho a Howard Chaykin, uno de los grandes clásicos, que lleva 30 años funcionando y va a seguir dando mucha guerra, ¿eh? Sí, porque, bueno, ahora mismo también está preparando un nuevo regreso a American Flag, o sea, que esperemos pronto verlo en las grandes librerías. También recomendar un... Ahora mismo, ¿qué se vende de él? ¿Qué se está...? De Howard Chaykin estamos en Twilight, que acaba de reeditarse, y sobre todo una curiosidad que a la gente a lo mejor no se atreve a acercarse, sin embargo es una maravilla, que es el Solo. Es una colección dedicada a ciertos, a cada número es un, se dedica a un autor distinto. Este, han sacado uno dedicado a Howard Chicken, donde vemos historias de jazz pura y duras del sur, mezclados con espada y brujería, y mezclados a su vez con ciencia ficción. Es una maravilla envuelta en 48 páginas, que es una gozada y es un gran descubrimiento. ¿Y qué quieres comentar que te he cortado? No, simplemente el descubrirlo, sí. Y bueno, el atravesar un poquito, no es una de las grandes colecciones superventas, sin embargo es una de las grandes joyas que hay que tener en bibliotecas. Muy bien, Raúl, pues venga, a descansar, que hace una semana muy muy dura, y el próximo sábado nos sigues contando cosas sobre el noveno arte, ¿vale? Muy bien, un abrazo. Un abrazo.